Mañana 25 de mayo, saque la bandera un rato, busca algo celeste y blanco, póngase una escarapela, lo necesitamos. Es un chauvinismo, no importa, necesitamos reconstruir el sentir nacional. Así que mañana 25 de mayo, recuerde que es feriado. ¿Por qué será que todos guardan algo? Sean felices, tengan un lindo fin de semana. Que nadie puede decir. Tengan mucho sexo, gasten mucha plata. Todos caminando como en una procesión de gente muda que no tiene. ¿Qué vas a hacer, Martín, en el fin de semana? Voy a descansar, negra. Que me gusta la noche. Chao, Gallo, buen fin de semana. Panza, Mogi, Nacho. Chao. Chao, más. Chao, 20. Que te enseña a vivir lo que millones no se animan. Mañana toca a Diego Rock en Big One, nos vemos ahí. Okay. Que se anima a decir todo y mañana con Diego Rock en Big One. A vivir lo que millones no se animan a decir. ¡Nos vamos! Que se te va pasando el tiempo, mujer. El lunes estamos de vuelta. Y que la vida se te va. Chao, Juan, buen fin de semana para Ani Natale. Siguen ahora con Day Tripper. Se convierta en carnaval. Que pasen la bomba, Cuídense. Que se te va pasando el tiempo y que la vida se te va. Solo te pido que te vuelvas de verdad y que el silencio se convierta en carnaval. Mordes la lengua. Es el miedo que se para frente a vos. Si te ahorca la memoria, no te dejes arrastrar. Vamos afuera, que mis amigos se van. ¿Por qué será que te quedas adentro, mujer? No te quedes, que acá afuera es carnaval. Carnaval toda la vida y una noche junto a vos. Si no hay galope, se nos para el corazón. Carnaval toda la vida y una noche junto a vos. Si no hay galope, se nos para el corazón. Que se te va pasando el tiempo, mujer, y que la vida se te va. Solo te pido que te vuelvas de verdad y que el silencio se convierta en carnaval. Tiempo, mujer, y que la vida se te va. Solo te pido que te vuelvas de verdad y que el silencio se convierta en carnaval. Anima.